8:34 en todo el país. El contacto es con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos en este viernes anticipando lo que se viene en materia deportiva para el fin de semana y también repasando lo que ha ocurrido en las últimas horas. Noche negra en Copa Libertadores. Vélez Sarsfield, que llegó a ganar 3-1, finalmente cayó 4-3 ante Universidad Católica de Chile. Realmente un resultado sorpresivo. Hay que decir que el equipo chileno abrió la cuenta a través del argentino Lucas Prato a los 40 segundos, pero Vélez Sarsfield a través de Fernando Ortiz a los 20, Augusto Fernández a los 21 y Emiliano Papa a los 45 marcaba la diferencia en la primera parte y se ponía 3-1. En el segundo tiempo, Tomás Costa a los 28, nuevamente Lucas Prato a los 43 y Francisco Pizarro en el epílogo a los 45 consiguió el único tanto para la victoria del conjunto trasandino, que de esta manera es el líder del grupo con 4 unidades. Vélez Sarsfield tiene 3, Unión Española de Chile 1 punto y Caracas de Venezuela sin unidades. Independiente, con un equipo alternativo, hizo un buen primer tiempo, después físicamente decayó en su andar, cayó precisamente 3-0 ante la Liga Universitaria de Quito. Paul Ambrosi a los 10 minutos de la primera etapa, luego Miller Bolaños y Patricio Ruti a los 7 y a los 33 del segundo tiempo fueron quienes convirtieron los goles en esta presentación Independiente en el Estadio Casablanca sobre 2.850 metros de altura. De esta manera, en el grupo 8 hay 4 punteros, todos los integrantes del grupo, Independiente, La Liga, Godoy Cruz y Peñarol de Uruguay son los equipos que encabezan las posiciones. Hoy comienza una nueva fecha del torneo Clausura 2011, un solo partido desde las 19:10 para el viernes, All Boys San Lorenzo. Mañana sábado van a jugar Gimnasia Estudiantes, el Clásico de La Plata, en el Estadio Único desde las 17. A las 19:10 Newell's Huracán, 21:15 Racing Olimpo. El domingo a las 17 dos partidos, Godoy Cruz Colón, Banfield Lanús, 19:10 River Argentinos, también en el mismo horario Quilmes Tigre. A las 21:15 Vélez Boca y el lunes se completa la jornada con el partido entre Arsenal e Independiente desde las 20:10. Recordemos que Olimpo y River encabezan y tienen 7 unidades. En el marco del torneo argentino B, Racing estará jugando mañana desde las 21 recibiendo a Grupo Universitario de Tandil. Respecto a la probable formación del equipo Chaira, Guillermo Ferreira en el arco, Darío Santillán, Cristian Di Pangracio, Esteban Arramuspe y David García Lorenzo, Eduardo Cacerra, José Solabarrieta, Diego Giamarchi, Julio Ibáñez, Gonzalo Baroni y Cristian Girard serían los titulares. Respecto a este partido, será dirigido por Jorge Ocaño, Lucas Gualdieri y Adrián Troncoso, los líneas todos oriundos de Ayacucho. Además, dentro de lo que es esta 22ª jornada, el lunes desde las 17 van a jugar Bellavista y Liniers, Rafael Di Lorenzo con Fernando Marcos y Ernesto Villalba de Bahía Blanca serán los árbitros. Además, en el mismo día y en el mismo horario, Independiente de Tandil y Alvarado de Mar del Plata jugarán en el Estadio General San Martín. El partido será dirigido por Horacio Aranda, Sergio Funes y Aníbal Galván de Madariaga serán los líneas. Va a quedar libre en la oportunidad Ferro Carril Sur. En lo que respecta al torneo del interior, el Fortín va a enfrentar a Atlético de Tapalqué y Estudiantes lo hará frente a Azul Athletic. Cabe recordar que Estudiantes, merced al fallo del Tribunal de Disciplina, consiguió los 3 puntos ante Alem de Bolívar. De esta manera quedó primero dentro de la zona 62 y va a tener ventaja deportiva frente al equipo de Azul Athletic. Va a jugar primero en Azul y luego cerrará aquí en Olavarría. Mientras tanto, el Fortín será local primero y luego deberá jugar como visitante. Respecto a la siguiente instancia, si los equipos de Olavarría superan a estos rivales, van a jugar entre sí para eliminarse. Noche de básquetbol dentro de lo que es la Liga B Nacional. Estará jugando Estudiantes desde las 21:30 frente a Centro Español de Plotier, buscando la recuperación sin barrera y con algunos jugadores con problemas como Pedro Barcelona, Ignacio Catanzaro y Federico Arce, que de una manera u otra van a estar presentes. Estudiantes buscará una victoria para tratar de salir de la zona comprometida, dado que está anteúltimo con 14 puntos y medio en la zona B2 Sur, donde Independiente tiene 19 unidades y es el líder. En tenis comienza la serie de Copa Davis. David Nalbandian va a abrir alrededor de las 11 frente a Adrián Ungur, el 183 del ranking, perteneciente a Rumania, mientras que más tarde Juan Mónaco va a estar jugando con Víctor Janescu, que es el número 59 del circuito ATP. Cabe agregar que mañana se va a jugar el dobles. En caso de ser necesario, habrá dos partidos el domingo, al mejor de cinco sets, para definir esta serie que se juega en Argentina en el Parque Roca. Además, Gisela Dulco le ganó a Alexandra Wozniak por 6-4 y 6-1. Esto es en México, en Monterrey. En la próxima instancia va a jugar con la rusa Perbak. Buen trabajo de la oriunda de Tigre. Y por último, se viene el turismo de carretera en Trelew este fin de semana en el Autódromo Mar y Valle. 54 anotados para la carrera principal. En el TC Pista, el debut de Agustín Herrera, que va a estar participando con un Dodge y que va a elegir el número que tuvo en el debut José María Romero, su tío, el 137, con la expectativa de hacer un buen trabajo. Más allá de que no conoce el circuito, Agustín Herrera va a estar en la actividad telonera clasificando desde la jornada de hoy. Y en vóley, la última, tiene que ver con ahí eso, la barriga. Mañana desde las 21 va a estar jugando frente a Banco Nación, el tricampeón de la Liga Argentina, buscando un buen resultado para cerrar la fase regular. Recordemos que ya en la semana entrante va a estar jugando los playoffs con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Hasta la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, buen fin de semana. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 98 de la mañana, 40 minutos.